Gloria a Dios. hacia mi corazón. Yo quiero danzar. Yo quiero danzar. Yo quiero danzar. Yo quiero danzar. Yo quiero danzar. Yo quiero danzar. Sí. Oh, cuán bueno es nuestro Dios. Cuando pienso en la grandeza del amor de Dios y compruebo que su amor es hacia mi corazón. Yo quiero danzar. Pienso en la grandeza del amor de Dios y compruebo que su amor es hacia mi corazón. Yo quiero danzar. ¿Cuántos pueden danzar? ¿Cuántos son libres para danzar? ¿Cuántos son libres para saltar? ¿Por qué no saltas delante de su presencia en esta noche? ¿Por qué no saltas delante de su presencia en esta noche? Me dice un manto de alegría, cambias el lamento en alabanza. Me diste un manto de alegría, por eso te ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Cristo me salvó, por eso soy libre, porque Él me ha dado un manto de alegría, ha cambiado mi vida.